Marero. Hey, os vamos a contar la juerga del refugio nuclear. Era un viernes por la noche, nena. Iba a salir con toda mi vasca. Quedamos todos en Entenza. No pensé que iba a haber tormenta. Yo pensaba que aquello sería algo especial. Y nos fuimos al refugio nuclear. Y una juerga en el refugio nuclear. Y una juerga en el refugio nuclear. Y una juerga en el refugio nuclear. Y una juerga en el refugio nuclear. Y una juerga en el refugio nuclear. Y una juerga en el refugio nuclear.